La justicia de Córdoba aceptó un recurso de amparo y frenó la instalación de un mega basural en Villa Parque Santa Ana, una pequeña localidad de las afueras de Córdoba capital. Esto ocurre después de 3 años de resistencia vecinal. La intención era montar un basural de 500 hectáreas donde tirar la basura de Córdoba capital y 40 localidades más durante 30 años. Después de esta decisión judicial, hablamos con Eliana Lacombe, una de las vecinas afectadas. Fue una felicidad enorme. Hace más de 3 años que venimos luchando en una lucha muy intensa, muy desigual, contra la instalación de este mega basural, que hubiera sido el tercero más grande de Sudamérica. Todo el mundo se manifestó en contra, incluso el intendente, que presentó su propio amparo por el municipio. Teníamos mucha desconfianza de las instituciones de Córdoba, seguimos reclamando por calidad institucional porque en cada paso que dimos nos fuimos encontrando con mucha injusticia, con mucha demagogia y con mucha corrupción, ¿no? Todavía seguimos analizando la sentencia, que es bastante larga, pero el punto más importante, y esto es un buen precedente, un muy buen precedente, fue la falta de consulta a la población más afectada y muchos errores y omisiones en el estudio de impacto ambiental, que las denunciaron los vecinos y que las corroboraron los peritos de la justicia. Mientras el estudio de impacto ambiental, en varias páginas, dice que la población se encuentra a 5 kilómetros, las mediciones de agrimensura demostraron lo que los vecinos afirmaban, que estaba a menos de 10 cuadras, es decir, a menos de 1 kilómetro del ejido urbano. Esto ha sido un bálsamo para nosotros y creo que también para muchas otras asambleas hermanas que luchan por cuestiones ambientales y que vienen padeciendo la misma violencia institucional, pero bueno, es un aliento a seguir adelante, a no cansarse, a perseverar, ¿no? Desde Villa Yardino, Juan Nicastro, Radio La Minga, para el informativo Farco.